A las 6 de la fueron detenidas 6 personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales. Fueron detenidos a la 1 de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal con apoyo del Ejército Nacional y la Guardia Nacional. Esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto, es decir, parte de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos en diferentes puntos de Ciudad Juárez ya están detenidos, están identificados como parte del grupo Mexicles y ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. El alcalde Cruz Pérez Cruz nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue junto con el resto de las autoridades la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados de la riña en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez.